es tu más secreto, con la íntima certeza de que somos dos. Después te contaré del todo mi pasado, por aquel que no has caminado, eso que un día será. Por ti yo robaré cada color al cielo, dibujaré mis pies para alcanzarte hoy. Pintaré una huella, un sendero que me dirija hacia ti. No tendré más miedo de volar bien alto, diseñando un arco tú me sentirás. Sobre tus alas grandes que me dan resguardo, como la flor que cae sobre la rama. Estás a mi lado, me sentiré incompleta en compañía de mí. Soy un libro que en blanco te espera, contigo me puedo escribir. No tendré más miedo de volar bien alto, enseñando un arco tú me sentirás. Sobre tus manos grandes que me dan resguardo, yo te diré entre tanto que te amo, y tú serás la cura para renacer. Ya no tendré más miedo de quererte al lado, su color, y a mí me bastas.